Hola, Pato, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, queremos que nos cuentes un poquito de esta obra que se llama Juana y los misterios del mundo mágico. ¡Wow! Un titulazo. Sí. La verdad que estamos muy contentas y contentos de poder estar en este festival, que es una fiesta para la niñez, así que felices de poder ir a Santa Rosa, a ese teatro tan bello que tienen ustedes, el Teatro Español, que siempre nos atienden hermosamente, y bueno, y llevar nuestro trabajo, que empezó en el año 2019 y después por la pandemia se fue quedando guardadito ahí en un cajón hasta que pudimos volver a sacarlo. Juana es una princesa muy particular, vive en ese mundo mágico, es sumamente divertida, valiente, está decidida a vivir miles de aventuras de la mano de su amigo, el príncipe Romualdo, y a ese bosque encantado llega un dragón, el dragón Sixto, y viene a buscar a alguien de la realeza para llevarse a su lugar, a su país, a Dragomancia, pero Sixto guarda un secreto muy importante. Y le pasan un montón de cosas al dragón. Se siente distinto, se siente discriminado. Y bueno, y ahí empieza toda una aventura de humor, música, que irán viviendo los chicos diferentes experiencias, apelando a su imaginación, ¿no? Y también tiene un montón de mensajes sumamente lindos que seguramente se llevarán guardados en su corazón después de verlos, porque realmente es un espectáculo muy muy agradable para los niños y niñas y para sus familias, por supuesto. Patricia, contanos cuántas personas van a estar ahí en escena con esta obra. Y mira, somos el grupo está formado por muchas personas. Está formado por Joana Caino, que es la princesa, bueno, Natalia Arancibia, Marcela Sanz, Marcelo Ombroni, Sonia Álvarez, esas están a la vista, digamos. Después están las personas que están dentro del títere, que son Alejandra Peralta, Violeta Ría, Soria Echeverría, y la voz en off, que es la de quien habla. Que está en la dirección. Qué lindo. Después también vienen los técnicos, claro. Que viste que siempre detrás de escena hay un montón de gente laburando. Tenemos a David Albornoz en lo que son luces y en lo que es sonido y todo lo que es la musicalización de la obra. Está Diego Arce, mi hijo, que está con Boombox, que es su productora. Y también está Oscar Arce, que es mi esposo, que también está en todo lo que es la escenografía. La música es original, las canciones son todas originales, también está ahí mi otro hijo, que es músico, que hizo las canciones originales para la obra. Así que también es un proyecto también familiar, además de un montón de gente amiga y que ama el teatro como yo. Eso te iba a decir, que se nota el amor por el teatro, porque lograste captar a tus hijos. Suele pasar en un 70-80% que cuando uno es actor o está relacionada a alguna cuestión del arte, los hijos maman eso, ¿no? En tu caso es 100%, hasta a tu marido lo has también copado también con esto. Sí, mi marido, sobre todo en lo que es escenografía y en lo que es trasladar los objetos y todo eso, pero también él incursiona en la actuación, en este caso está en la técnica. Mis hijos, los dos se dedicaron a la música, uno es compositor, productor musical y el otro es DJ, ahí en Santa Rosa, así que lo deben conocer, a Diego Arce. Y además también me hace todo lo que es la gráfica, la propuesta del banner y todo lo que es el diseño de imagen. Qué lindo. Así que sí, estamos bastante comprometidos. Somos muchas personas, somos 12 prácticamente que estamos, e incluso la gente que ha estado dentro del dragón ha ido cambiando porque viste que siempre hay algún momento donde se puede y otras veces no se puede hacer teatro, así que se han ido modificando el grupo, pero bueno, las personas que están en escena están desde el principio. Patricia, hoy mencionabas, bueno, cuando explicabas un poco de esta obra, sí, que es, bueno, para imaginar y para, obviamente, compartir este teatro. Sí. Contanos un poco cómo es la recepción, ¿no?, de los chicos, chicas, niños, ay, niñas que ven esta obra. Es hermoso. Es muy, muy particular porque nosotras la pensamos sobre todo para desmistificar los personajes estereotipados de los cuentos, donde la princesa era la princesa que es rescatada y que siempre es la frágil, y esta princesa es totalmente diferente, es valiente, va por todo, y además no necesita que la rescate nadie, ella es la que rescata y la que une al grupo de personajes que va reuniendo en el camino a medida de que va viviendo todas esas aventuras en escena. Y los chicos lo recepcionan, es maravilloso porque los más chiquititos, esos que van de brazos, digamos, primero están con los ojos ahí, viste, cuando se oscurece, porque bueno, también uno tiene que pensar que va formando espectadores. Sí. Los papás empiezan a llevar a sus niños a determinadas edades, y bueno, el hecho de la magia, cuando aparece el dragón por ahí, primero es como que es con miedo y después es un amor que le tienen, y las canciones que los llevan a bailar y a cantar y a quererse subir al escenario para disfrutar también. Es mágico lo que pasa. Tuvimos una experiencia bellísima en la fiesta del teatro de este año en Santa Rosa, que bueno, la gente del Español, Alesoria, se movieron muchísimo el instituto para que fueran las escuelas. Y realmente el Teatro Español lleno de chicos y chicas bailando, cantando y aplaudiendo y gritando. Sí. Es algo maravilloso, ¿no? Inolvidable, diría. Patricia, estas obras, ¿siempre has escrito o se han armado obras así para chicos con la compañía Epifanía? Este grupo Epifanía es un grupo que me convoca a mí como directora de la obra. Uh-huh. Ellos ya tenían pensado el texto, ya lo habían armado, Violeta Ri y Natalia Arancibia habían escrito en base a un cuento que se llama La princesa de papel. Ellas habían reescrito y digamos, después se fue modificando tanto que cambió totalmente, digamos, la historia, y me convocan para dirigir. Ya en ese momento, cuando ellas me convocan, habían hecho ya el títere, estaba el dragón, así que me presentaron la propuesta ya con dragón incluido. Y yo me enamoré de la historia. Yo hace muchos años que hago teatro, y estuve muchos años en la universidad, en el teatro de la universidad de acá de General Pico, en Humanas, con Gloria Bonani, que fue mi maestra de teatro. Y te estoy hablando de muchos años atrás, donde hacíamos callejeros y muchos infantiles. Y siempre me quedó esas ganas, ese deseo de hacer un infantil. Después, como yo soy docente, recientemente jubilada, porque me jubilé ahora el año pasado en diciembre, el teatro prácticamente lo vivía, lo vivenciaba con mis alumnos en las escuelas, en los actos. También participé mucho tiempo con grupos de maestras jardineras preparando obras para niños, para el día de los jardines. Entonces siempre he estado incursionando en los infantiles y realmente me produce una satisfacción enorme, más allá de que en mi labor como actriz o como directora he hecho para adultos, claro. Lo que más es hecho quizás es para adultos. Pero bueno, cuando recibí esta propuesta en el año 2019, me reentusiasmé y bueno, y ahí nos metimos de lleno, ya les cuento, la familia entera, digamos, a ponerle cosas y agregarle y a sumarle música, imagen, bueno. Y terminó quedando esta obra que realmente se va nutriendo cada vez que la ponemos en escena. Patricia, ahora para estas vacaciones de invierno, además de estar en el Teatro Español, ¿van a estar en algún lado más presentando esta obra? Sí, vamos a estar también en General Pico el 23, el domingo 23, también hay un festival en estos momentos, paralelo a Santa Rosa, también hay un festival de vacaciones de invierno y también son todos infantiles. Y es hermoso ver que haya tanta gente que está laburando para las niñez. Es una hermosa tarea. Y digo, a veces nosotros pensamos en los productos que vienen de Buenos Aires, claro, como el sumum del infantil. Si bien es cierto que uno en Buenos Aires, yo he sido también espectadora de musicales infantiles bellísimos, con superproducciones, también es cierto que la gente de La Pampa tiene que valorar el laburo de la gente de La Pampa. Nosotros somos todos de La Pampa, toda la gente del staff de Epifanía es de La Pampa, y así también hay un montón de gente en estos grupos que están representando obras en Santa Rosa y en General Pico, que son de La Pampa, y la gente se queda medio asombrada, porque a veces no ha llevado nunca a sus hijos a ver un espectáculo de gente pampeana, por quizás desmereciendo, ¿no?, el trabajo de la provincia, y se quedan asombrados con lo que ven, y dicen, uy, yo no sabía que había tanta gente haciendo cosas tan interesantes, con tanto laburo detrás para niños y niñas, ¿no? Totalmente. Así que me parece que está bueno esto, ¿no?, de que haya un festival como este, Pichianay, con el auspicio de la municipalidad, con el auspicio del INT, que está poniendo tanto esfuerzo para que realmente se valore el trabajo de los actores, actrices pampeanos. Ya lo creo. Justamente te iba a preguntar eso, en los años que tenés como trabajadora, ¿no?, del teatro, sí. ¿Cómo veías la actualidad del teatro? Pero bueno, es positivo dentro de todo. Sí, sí, sí. Quizás estoy viendo una apertura mucho mayor de lo que son los infantiles. Pero el teatro a público, digamos, de público adulto, está muy bien plantado desde hace mucho tiempo en la Pampa, y se han formado espectadores desde hace varios años. Yo formo parte del grupo Casiopea y empezamos en el año 2004 hacer un teatro quizás como más parecido al comercial que venía de afuera, con una calidad, digamos, de puesta en escena que por ahí la gente no estaba acostumbrada, y ahí empezó como el nivel a subir, y hay varios grupos en este momento, tanto en General Pico como en Santa Rosa, que tienen producciones muy buenas, de excelencia. Yo tuve la suerte en estos años de representar varias veces a La Pampa en cuanto a la obra que ganadora del festival, en algunas oportunidades como actriz, en otras como vestuarista y escenógrafa, en otras también como asistente de dirección. Y cuando uno va a los nacionales y vive la experiencia de impregnarse de lo que pasa en otras provincias, se da cuenta que el laburo que estamos haciendo acá es muy importante. Hemos crecido mucho en estos años. Yo estoy muy orgullosa de lo que se está haciendo teatralmente en La Pampa. Y además, ¿sabes lo lindo de esto que contás, Patricia, y que remonto nuevamente al principio de esta entrevista donde decías que también se incorporaban tus hijos? Es que hay mucha tecnología nueva al servicio del teatro, y muchos jóvenes se van a estudiarlo afuera, y está bueno darles esta oportunidad y que haya tanto teatro para que vuelvan nuevamente a nuestra provincia y usarlos de esponja. Tal cual. Y hay espectáculos que realmente tienen una jerarquía. Bueno, hasta hace muy pocos días estuvo una obra que eligió de La Pampa el Teatro Cervantes, y que, digamos, habilita, no eligen a todas las provincias. Y uno dice, bueno, están eligiendo gente que está haciendo mucho, y gente joven que ha ido a estudiar, que se ha formado y que ha vuelto a La Pampa y hace cosas como esas. Uh-huh. Tenemos que apoyarlos, porque yo estoy hablando del lado teatrero, pero como espectadora también voy a ver todo y trato de estar siempre viendo teatro de La Pampa, el teatro de la Patagonia, o sea, viendo teatro. Y hay mucha gente que por ahí desconoce o no sé, no nunca ha visto, entonces es muy importante el hecho de subirse un escenario y desde tan chiquititos como pensamos hacerlo ahora en este festival, todo lo que vamos a ponernos ahí a laburar, formar esos espectadores para que vivan el teatro y que lo lleven a su cotidianidad, digamos, que sea como ir al cine, como ir a jugar a un club, que esté el teatro formando parte de la vida. Y eso se forma desde muy pequeños. Yo tuve la suerte de tener padres que me llevaron desde muy chica a ver teatro. Quizás no se dieron cuenta de por ahí hacerme formar en teatro, claro. Porque bueno, yo tengo 60 ¿viste? Años y te mandaban a inglés, al club, a danza, pero era muy raro que te... Ahora es sumamente común, acá hay varios grupos de niños y de adolescentes, pero sumamente potentes, como que vos te das cuenta de que hay un semillero ahí que es sumamente interesante lo que están haciendo. Y buenos formadores, acá tenemos profesoras que han estudiado en Córdoba o han estudiado en Buenos Aires, se han formado como actrices, como directoras, y vienen y apuestan a Pico o a Santa Rosa a seguir formando gente. Así que yo creo que es un momento muy, muy importante del teatro en La Pampa. Patricia, bueno, invita a todos y a todas que se acerquen este fin de semana, repetirles el día y horario para que vayan a verlos al teatro. Sí, estamos el domingo, el sábado, perdón, a las 18 horas, el domingo a las 15 y 16:30, creo que sí, 15 y 16:30. Pero no vayan solamente a ver a Juana, hay un montón de espectáculos para ver. Vayan ahí todos los días hasta el día 20, hay espectáculos para ver. Realmente aprovechen que hay tanta gente deseosa de hacerle llegar a las niñas y niños estos espectáculos, que realmente atrás hay un montón de trabajo y de deseo, ¿no? De atrapar, de enseñar, de formar espectadores desde tan pequeños. Qué lindo, qué lindo. Así sea, Patricia. Muchísimas gracias. Ha sido un gustazo hablar con vos. Mucha mer para mañana. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por convocarnos y gracias a ustedes por dar un espacio al teatro. Eso es sumamente importante. Un abrazo enorme. Enorme. Otro. Espero que vayan. nos encontremos en el fin de semana. Yo soy un consumidora de teatro con mi niña de 4 años, así que vamos a ir. Llévala a ver a Juana, llévala. Un abrazote. Nos vemos.